Aprende con Débora. Vamos a enfocarnos en las diversas formas de decir adiós en francés. Estas varían según la formalidad y el tiempo en que volverás a ver a la otra persona. Punto 1. La despedida estándar. La forma más común es au revoir. Au revoir. Adiós. Punto 2. Según el tiempo del próximo encuentro. Si verás a la persona en un par de horas, a tout à l'heure. A tout à l'heure. Hasta luego. Si la verás en apenas unos minutos, a tout de suite. A tout de suite. Hasta ahora mismo. Para más tarde, a plus tard. A plus tard. Hasta más tarde. Cuando no sabes exactamente cuándo se verán, pero será pronto, a bientôt. A bientôt. Hasta pronto. Para mañana, à demain. À demain. Hasta mañana. O para un día específico, como el lunes, à lundi. À lundi. Hasta el lunes. Cuando no sabes exactamente cuándo se verán, pero será pronto. À bientôt. À bientôt. Hasta pronto. Para mañana, à demain. À demain. Hasta mañana. O para un día específico, como el lunes, à lundi. À lundi. Hasta el lunes. Punto 3. Deseos de bienestar y cortesía. Que tenga un buen día. Bonne journée. Bonne journée. Que tenga un buen día. Que tenga una buena tarde o noche. Bonne soirée. Bonne soirée. Que tenga una buena tarde o noche. Después de comer. Bon après-midi. Bon après-midi. Que tenga una buena tarde. Y para el fin de semana. Bon weekend. Bon weekend. Buen fin de semana. Punto 4. Despedidas informales entre amigos y familia. El más versátil es salut, salut, chao o adiós. El tomado del italiano, chao, chao, chao. Y el coloquial, je me sauve, me largo o me piro. Punto 5. Casos especiales. Solo para ir a dormir, bonne nuit, bonne nuit. Buenas noches. Para un adiós definitivo o dramático, adieu, adieu, adiós para siempre. Recuerda practicar la pronunciación todos los días. Au revoir, adiós. Chao, chao, chao.